ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en otro episodio de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con un programa súper intenso, muchas cosas están pasando. Y lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a mi co-conductor, Nacho Sabatella. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Todo bien? Todo bien. Y ya tenemos en el aire, tenemos en el teléfono a Victoria Camino, es la secretaria general del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, una de las escuelas de la UBA, una de las escuelas tomadas. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vicky? Ustedes, tengo entendido que también están dando un proceso importante en el Ministerio de Ciencia. Tal cual, estamos también con toma nosotros en el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde ayer. Bueno, mucha suerte. Bueno, y gracias. Fuerza, en realidad, gracias. No suerte. Igualmente para ustedes, que viene a full con la toma de los secundarios. Contanos un poco, Vicky, para poner a nuestros oyentes en autos de lo que está pasando, de cómo viene el tema. Sabemos que las tomas tienen que ver con el supuesto cambio, para decirlo de alguna manera, el proyecto de la secundaria del futuro o algo por el estilo que está intentando instalarse desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito vos. Sí, exactamente eso. Hace unos meses, en realidad un mes más o menos, nos enteramos que hay un proyecto, bueno, el secundaria del futuro, que se empezaría a aplicar a partir del año que viene en las escuelas secundarias de Capital. Y bueno, o sea, hay como un gran rechazo por parte de las comunidades educativas, de los secundarios principalmente, en primer lugar por su carácter inconsulto. Es decir, es una reforma que viene a ser, no sé si destruir es la palabra, pero a cambiar de lleno todo lo pedagógico, desde la formación y de la manera que se dan las aulas, hasta la tarea de los profesores, hasta los planes de estudio. hasta mismo a decir que tenemos que trabajar en quinto año, tipo muchos puntos que generan conflicto. Y nosotros, o sea, al margen de que generen conflicto o no, son cambios muy fuertes y fueron todos inconsultos, es decir, de la nada los rectores se enteraron que iban a tener esta reforma. Y o sea, bueno, que ni siquiera los rectores de las escuelas fueron convocados para opinar respecto de algo que en los próximos 6 meses se estaría poniendo, según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en funcionamiento. Nadie fue convocado a participar y mismo tiene, o sea, lo que yo entiendo por lo menos es que tiene una intencionalidad política muy importante, o sea, todo tiene intencionalidad política, pero esto particularmente necesitan que se haga rápido, porque justo en el punto en el que hablan, por ejemplo, de que los chicos van a tener que trabajar en quinto año y te muestran las características de los egresados que ellos quieren tener con palabras como emprendedurismo y adaptabilidad, todo eso en una oración a mí por lo menos me suena a flexibilización laboral. Y con todo lo que venimos hablando de que se puede venir una reforma laboral, una reforma jubilatoria e impositiva, entiendo por lo menos que tiene un trasfondo y que necesitan aplicar esta reforma. Bueno, es muy loco, ¿no?, lo que estamos atravesando, porque el ministro de Educación de la Nación habla de que uno tiene que tener menos pensamiento crítico y más y ser más emprendedor, y desde el Ministerio de Ciencia y Técnica nos piden tener fe y esperanza, o sea que las cosas están como trastocadas, ¿no es cierto? No sé. Desde ya. Sí. Hola, Nacho. Vicky, buenas tardes, te saluda Nacho. Mira, dos preguntas quería hacerte. Una, ¿qué le contestarías a aquellos periodistas que con mala fe o mala leche dicen por qué los estudiantes tienen que participar en la discusión de este proyecto o estos proyectos bajados desde educación? Creo que es tan simple como decir que los docentes y los estudiantes, o sea, ni siquiera los estudiantes solos, somos los que, y mismo las autoridades también, o sea, somos los que vivimos el día a día de las escuelas y los que sabemos lo que hace falta, lo que está mal y lo que queremos modificar. O sea, nadie dice que la educación es perfecta, pero sí decimos que hoy en día, por lo menos yo creo que se construyó un sentido de educación, esto viene a barrer, o sea, literalmente la reforma, o sea, perdón, quería agregar algo a lo anterior, tipo, no entran las escuelas ni políticamente, porque la gente la rechaza, ni socialmente, porque plantea cosas como un estudio basado en la tecnología, donde hay pibes que ni siquiera tienen internet en las casas, y ni siquiera entra físicamente porque hay colegios en los que están tirando abajo las aulas para poder construir otras nuevas y que la reforma se pueda aplicar, porque como les decía antes, modifica de lleno tipo la distribución de las escuelas y todas las cosas. Entonces, como que la reforma, se quiera o no se quiera, tipo no entra hoy en día en los colegios y no se está ni siquiera escuchando a las comunidades que son las que los viven. O sea, hoy los pibes, hay pibes que van a comer a las escuelas y acá se parece que se prioriza que vayan a trabajar, entonces como que es bastante contradictorio. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿cuántas escuelas están tomadas en este momento y cuál es la situación a nivel general, sin puntualizar, dado que no tenemos tanto tiempo para extendernos, pero cuál es la situación de las escuelas tomadas? Ya son 24 las escuelas tomadas, hoy se sumaron 4 escuelas más. Y las escuelas están bastante bien, el tema es que tenemos un gran problema con que a todas las escuelas que se tomaron entró la policía. Hay escuelas como el Irurtia que están amenazadas, que todos los días les llegan notas, les prenden alarmas, les cae la policía, amenazan a los pibes, pero lo que sí es importante es que hay un gran apoyo por parte de las comunidades educativas, o sea, en las escuelas los docentes están con los pibes, las familias también, y eso genera por lo menos un poco de, no sé si esperanza, pero sí fe en que las cosas pueden, no sé, salir mejor, si por lo menos hay gente con voluntad, ¿no? No sé, parece ir Macri diciendo eso, pero me parece que va un poco por ese lado. Bueno, y la otra cosa que también es interesante es que tanto desde la Comisión de Derechos Humanos como desde la Comisión de el Niño, el Adolescente y la Mujer de la Legislatura porteña salió un instructivo y un comunicado aclarando que la policía no puede entrar a las escuelas, que no se pueden judicializar los temas de discusión de este tipo, sino que más bien a lo que invita es a discutir, como vos bien decías, a incluir en la discusión a toda la comunidad educativa. O sea que muchos estamos de acuerdo con que esto, no, la represión no es la forma de discutirlo, y como vos bien decís, bueno, yo lo sé porque en el Esnaola, en el Pele, en muchas escuelas hay padres acompañando esta toma. Así que, Vicky, te agradecemos enormemente. Sabemos que nosotros que vos estás entrando ahora a una reunión asamblearia. Sí, estamos haciendo, les cuento de paso para que sepan, una reunión multisectorial en contra de la reforma para ya de cara a la marcha de la noche de los lápices el día del viernes. Así que bueno, más vale que están todos muy invitados a movilizar en el aniversario 41 de la noche de los lápices y bueno, acompañar la medida así como nosotros claramente vamos a acompañar la suya. Así que eso. Bueno, Vicky, la verdad es que te agradecemos muchísimo tu claridad y tu disponibilidad para estar hablando en el programa y todos los científicos y universitarios autoconvocados. Acompañamos y apoyamos las medidas de ustedes. También les mandamos desde acá mucha fuerza y seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Un abrazo grande, Vicky. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, nos estamos yendo, pedimos un temita de música y pensamos de qué hablamos después. Lake Samba, Lake Samba, Lake Samba. Samba, lick, samba, lick, samba. Oh, lick, samba. Me say lick, samba, lick, samba, lick, samba. Oh, lick, samba. Lick, samba, lick, samba, lick, samba. Oh, lick, samba. I could not resist. Oh, nah. Lick samba, oh, lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Volviendo al programa A Ciencia Cierta de científicos y universitarios autoconvocados. Y como nuestra comunicación de hace un ratito, por si prendiste recién la radio, te contamos que estuvimos hablando con Victoria Camino, la secretaria general de Carlos Pellegrini, por el tema de las tomas de los colegios secundarios. Y ahora, Nacho, un poco más tranqui, ¿me contás qué tenemos hoy? Bueno, tenemos un gran programa. En la entrevista Ciencia con Vos vamos a tener de invitado a Pablo Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto de CONICET, con quien vamos a estar hablando apenas en minutitos. En la editorial del día vamos a tener a la doctora Mercedes Lisca, también del investigador de CONICET, del Gino Germani. En la posta de la ciencia vamos a estar hablando de pensar lo social en la música popular. Esa me gustó. Es un tema más que interesante. Además de Mercedes, van a estar presentes la doctora Malvina Silva y la doctora Carolina Espataro, compañeras del Espacio de Ciudad. Vamos a tener en algún momento el humor de Rudy vía telefónica. ¡Epa! Volviendo Rudy. Volviendo Rudy, a poquito. Bien. Un día la vamos a tener de vuelta acá con nosotros en el estudio, pero por distintos temas la podemos hacer. Por ahora es por teléfono. Y lo último que tenemos previsto entre otras cosas que pueden ir apareciendo en el medio, porque, bueno, viene muy dinámica la realidad de esta semana. Sí. Vamos a estar hablando seguramente con algún compañero o compañera desde la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro, por supuesto. Para que nos cuente las últimas novedades de una asamblea que se está desarrollando en este mismo momento. Ajá. Distintas en la que nosotros no podemos estar porque estamos acá. Participa científicos y universitarios autoconvocados y otras organizaciones del sistema científico. Esta toma que se inició ayer temprano y continuó durante la noche de ayer. Y veremos si sigue también esta noche. Veremos. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Mini, para entrar con nuestro invitado de hoy. Ciencia con vos. Y aquí estamos otra vez para finalmente invitar a quien es nuestro invitado de hoy en la sección Ciencia con Vos. Tenemos con nosotros al doctor Pablo Rodríguez, más conocido como Manolo Rodríguez, y así le vamos a llamar, Manolo. Manolo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, todo en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Rodríguez es autor del libro Historia de la Información y coeditor de los libros Amar a las Máquinas, Cultura y Técnica en Gilbert Simondon, La Salud Inalcanzable, Biopolítica Molecular y Medicalización de la Vida Cotidiana. Ese me interesa particularmente. Y actualmente prepara otro título, este otro libro, cuyo título provisorio es algo así como Las moléculas y los números, arqueología y genealogía de lo individual. Sí. De lo individual. Epa, bueno, ¿saben qué? No voy a contar yo ninguna cosa más sobre Manolo. Bienvenido, Manolo, es un gusto tenerte en esta entrevista de Ciencia con voz de voces. Para que nos cuentes qué es lo que haces. Bueno, el gusto es mío. Bueno, me alegro. Además, nada, todos formamos parte como de un mismo grupo, ¿no? ¿Qué hago? Hago varias cosas. Si me tengo que referir a la investigación de CONICET, por la que me paga el CONICET y porque a lo mejor después no me pagan más si sigue este gobierno. Es una investigación ligada a una relación extrañísima entre teoría de la comunicación y biología molecular. Uh-huh. Asumiendo que la biología molecular es una ciencia de la comunicación que emplea un concepto extraño de información. Ajá. Esto no lo digo yo, sino que una vez, hace muchos años, tuve ocasión de encontrarme con un biólogo molecular y pensador extraordinario llamado Diego Ferreiro, que, sabiendo que yo estudiaba comunicación, me pidió si yo le podía explicar cosas de lingüística. ¿Por qué? Porque él, en su vida cotidiana, en su trabajo, empleaba términos como código, empleaba términos como expresión, se emplea términos como edición de ADN, por ejemplo. Todos términos que a él le remitían a un tipo de marco teórico que él no había conocido en la facultad, ni en su sistema, ni en su formación, acá ni en Estados Unidos. Él se formó en Estados Unidos también. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar la posibilidad de hacer un cruce bastante extraño entre lo que tenía para decir las teorías de la comunicación y las teorías de la información en la biología molecular. Uh-huh. Entonces, voy a dar un ejemplo que espero que sea fácil de entender. Nosotros, yo con formación comunicación, nosotros estamos acostumbrados, o de alguna manera es como es un sentido común, que en la década del 40, del 50, los estudios de comunicación estaban basados en lo que se llamaba la teoría de la aguja hipodérmica, o la teoría según la cual, si un esquema de comunicación es emisor, mensaje, receptor, el poder lo tiene el emisor. Uh-huh. Y en todo caso, estudiando al emisor, o estudiando en todo caso la estructura del mensaje, es posible, de alguna manera, dar cuenta de todo el fenómeno comunicativo. La idea que se nos ocurrió con Ferreiro y con Alejandro Nadra y con Ignacio Sánchez, también de ahí de la Facultad de Exactas de la UBA, es que el esquema emisor-mensaje-receptor es el que funciona para la explicación de, por ejemplo, el llamado dogma central de la biología molecular, que dice que el ADN, que hay un flujo de información que va del ADN a las proteínas y que de las proteínas no sale nunca más. Donde el ADN es el emisor, donde hay un código genético en el medio, el ARN, no importa los términos, creo quiero que se entienda la analogía. Y los receptores son las proteínas. En la ciencia de la comunicación, a partir de la década del 70 y con más fuerza en la década del 80, empezaron a ganar fuerza las teorías de la recepción. Que a partir de los, sobre todo de los, el paradigma de los estudios culturales de la escuela Birkman de la década del 50, empezaron a sostener que en realidad la teoría de la aguja hipodérmica no era tan cierta, sino que en la posición de recepción también se producían mensajes, se producía significación, sentido, no importa. Que el receptor no era pasivo. Que el receptor no era pasivo. Casualmente, Ferreiro, Nader y Sánchez trabajan en estructura, secuencia, trabajaban sobre la estructura, secuencia y función de las proteínas, las supuestas tontas que obedecen a las instrucciones del ADN. Claro, que recordamos a la audiencia que después de aquello que se llamó el mal de la vaca loca, claro, las proteínas cobraron un auge diciendo, ah, no eran tan tontas, pueden hacer algo por sí solas y pueden hacer cosas rarísimas. Los priones. Exactamente, los priones. Bueno, hay muchos agujeros, digamos, desde un punto de vista como kuhniano, ¿no? De la teoría de los paradigmas científicos de Kuhn. Desde la década del 70, el dogma central acumula muchos agujeros, cosas que no pueden explicar, o sea, muchas cuestiones, que no tiene sentido explicarlas acá, pero que no cuadran con la explicación del dogma central. Entonces, nuestra idea es tratar de trasladar la problemática de la comunicación, esto es la revalorización de la posición de recepción, como revalorización del papel de las proteínas que no obedecen una orden dada por el ADN, porque eso procede de otra interferencia epistemológica que es la teoría de la computación, la idea de que el ADN contiene algoritmos y los algoritmos son conjunto de instrucciones, para pasar a pensar que las proteínas se interpretan. Ya que los genes se expresan, las proteínas pueden interpretar. Claro. Digo, ya que estamos usando estos verbos como antropomórficos, pues entonces juguemos todo. De hecho, Ferreiro trabaja sobre. Diego Ferreiro trabaja específicamente sobre frustración de proteínas. Las proteínas se frustran. Claro. Y hay un frustrómetro. O sea, que lo pueden buscar en internet, frustrómetro en inglés, protein frustrómetro, van a encontrar frustrómetro de proteína. Mide la frustración de proteína, que es algo que tiene que ver con paisaje de energía, una cosa complicada. Sí, tal cual. Pero pensar esa analogía. Y entonces, la segunda zona que estoy trabajando de teoría de la comunicación es, así como desde el punto de vista de la teoría de la teoría de la comunicación, si pensamos que hay comunicación entre el ADN, el ARN y las proteínas, desde la comunicación trabajamos el problema de la recepción como posición importante. Desde el punto de vista de la teoría de la información, en cambio, lo que estamos trabajando es la idea de reemplazar, y acá viene otro saber comunicacional, que es la semiótica y la semiología, es reemplazar los modelos lingüísticos y semiológicos iniciales, que son los que sostienen, por ejemplo, que hay una secuencia genética. Claro. La secuencia se puede explicar como una secuencia lingüística. Esto está confirmado nada más ni nada menos que por Roman Jakobson, que es el padre de la fonología y uno de los principales autores de la lingüística, segundo o tercero más importante. En el año 73, él decretó que la secuencia genética cumplía las condiciones para ser una secuencia lingüística. Lo cual es manifiestamente loco. Entonces nosotros estamos trabajando. Es un juicio muy científico. Es loco. ¿Sí? Esto es muy académico lo que estoy diciendo. Entonces pensar la posibilidad de que en realidad no es una secuencia, sino lo que un gran autor argentino llamado Eliseo Verón llama proceso de semiosis. Donde la significación, otra vez, es igual que lo de la teoría de la comunicación. La significación no procede del emisor ni de la estructura del mensaje, sino que procede de una posición de recepción. pero trasladado a problemas específicamente lingüísticos. Esto, él reemplaza la noción de, no es el único, pero sí el que nosotros leímos con más fuerza en la facultad. Más conocemos. Él reemplaza la idea de lengua por la idea de discurso. Y la idea de discurso es una idea que sitúa a la lengua en un contexto social. Ah, bueno. Entonces, la analogía es pensar que el proceso genético se asemeja a un proceso social. Bueno, ahí tenemos, ahí como me encantaría continuar con una larga discusión. Pero se entendió algo. Tiene ciertos peligros, ¿no? Que se va a hacer sociobiología, digamos. No, justamente estamos en... Lejos de ahí. Lejísimo. Qué suerte. No me gusta. La sociobiología parte, además de las comparaciones que hacen, son con los animales. Acá no hay ninguna cuestión. Acá hay una cuestión de explicación más de tipo molecular. En términos de código. Y de modelos epistemológicos que reemplacen los modelos imperantes para explicar el funcionamiento biomolecular. Se entendió, y sobre todo hay algo que me resulta como muy interesante, que es esta disquisición que haces entre lengua y discurso. La lengua como algo más bien estático, si se puede pensar así, en un cierto periodo de tiempo, y el discurso como algo muy dinámico porque implica una interacción. No hay sujeto pasivo. El que emite es activo y el que recibe también es activo. Y esto es lo que está pasando hoy en el nuevo paradigma con el displacing alternativo, etcétera, también en la biología. Exactamente. Bien, sí se entiende. Ahora, ¿desde qué lugar lo abordás en esta unidad? Es decir, vos analizás el tema de la comunicación y lo que pasa entre la lengua, el discurso, el emisor, el mensaje, etcétera, y después tratás de encontrar patrones que sirvan para describir lo que ocurre entre las moléculas, por ejemplo, entre el DNA y ADN y las proteínas. A ver, nosotros tenemos una especie de división del trabajo. Yo no puedo hablar de ninguna cosa molecular. Debería estudiar biología. A esta altura no lo voy a hacer. Es un trabajo verdaderamente interdisciplinario. La idea es que ellos me aportan todo lo que a ellos no les cierra del dogma central en términos de sus investigaciones, y de las investigaciones que ya están consagradas desde la década del 70. Sí. Y yo lo que les aporto es teorías de la comunicación o teorías de la información alternativas a las que existen actualmente en la biología molecular, y buscar si alguna de sus lugares de contacto para una especie de formulación teórica que después tenga consecuencias prácticas. Claro. Que es muy ambicioso el proyecto en algún sentido, y en algún sentido es como muy raro formularlo en un país como Argentina, donde, como todos sabemos, ahora más que nunca, pero claro, antes la cuestión de la inversión, de la cantidad de dinero que se necesita para ciertas cosas, para cierto tipo de investigaciones, es como bastante ambicioso, digamos, porque no podemos llegar a lo que llamaría un experimento crucial para mostrar esto, sino que estamos en cierta manera condenados, entre comillas, a hacer formulaciones meramente teóricas, ayudadas por un hecho que es importante comentarlo, digamos, para quien no está en el mundo de la biología, ayudado por algo que es fundamental, que es el tema del famoso Big Data. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que la mayoría de las cuestiones relativas a la secuenciación de ADN, a la estructura de proteínas y eso, son conjuntos de bases de datos gigantescas, enormes, que se acumulan desde la década del 70, y que de alguna manera te permite no estar pipeteando, para decirlo de algún modo, haciendo modelizaciones computacionales complejísimas. Es lo que se llama hoy experimentos in silico, es decir, hacer experimentos con variables que viven adentro de un espacio computacional. ¿Tenemos que ir a un mini corte? Ah, a la tanda ya. Wow. Son las 7:30. Y yo me cuelgo hablando, ¿viste? Con las cosas tan interesantes que traen nuestros invitados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vemos en un... Quédate, escuchamos ahí. En un ratín. Quédate, esperanos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis.

por un lado está bien, por el otro. Una anécdota de. Una anécdota que compromete. Una anécdota cuyo protagonista es el ministro, justamente. En uno de estos congresos sobre biología sintética, que es una corriente de la biología molecular en la que trabajamos, en la que trabajan mis amigos biólogos, repito, Alejandro Nader, Ignacio Sánchez y Diego Ferreiro. A Diego Ferreiro no tanto, no le gustaría tanto que lo pongan ahí. Lino, en abril del 2016 abre el congreso diciendo que había que renunciar a esta cuestión de mandar a los investigadores afuera. Abril 2006, ya había asumido Macri, sí, que había que formarnos entre nosotros 2006, latinoamericanos. Macri. 2016. Ah, 2016. Sí. Ah. Abril 2016 había que renunciar a la formación tipo llevar a los investigadores a Inglaterra para que vengan con problemas foráneos, que tenemos que investigar entre nosotros, que tenemos que inventar nuestros propios problemas a los latinoamericanos, todo una cosa así. Uno decía, qué raro, porque... No, al mes siguiente iba a decir que se vayan a estudiar afuera, o sea, la verdad que... Sí, en la Cámara de Diputados mismo dijo esto. Era increíble, necesitamos que se vayan afuera. Seguramente está grabado esto que yo les estoy diciendo. Era impactante porque yo no podía creer que él estuviera diciendo eso en ese momento. Sí, seguramente esté grabado. Los funcionarios en general del actual gobierno del Estado... Me parece que no les importa no resistir el archivo multimedial. Es decir, vos podés encontrar que defienden esto y también que defienden todo lo contrario. Hay como una cuestión así. Trabajan con la idea del ensayo y error. Parece que es posible. No, y que presentar ante el público, claro, que ellos... me equivoqué. Claro. Pero por suerte acepto mis errores, ¿no? No somos autoritarios ni nos queremos dueños de la verdad. Claro, claro. No sé, sí. El esquema... Por ahora funciona, digamos, le funcionó a Macri durante el gobierno de la ciudad también, o sea, pero es peligrosísimo. ¿No? Bueno, pero esto por ahí tiene que ver, y te lo pregunto, con esta con este tema al que vos te dedicás, sería la parte menos bio y más comunicacional, donde el problematizar el tema de la lengua en tanto discurso y hablar de lo que pasa con la interpretación del receptor. Digamos, ¿cómo podés linkear, cómo podés juntar esto con algo de lo que actualmente pasa en los medios de comunicación, lo que la gente recibe, lo que la gente termina eligiendo? ¿Qué lee? ¿Qué escucha la gente de lo que es el mensaje? ¿Y cómo intervienen ahí los medios de comunicación en esta aparente lección de posverdad, digamos? ¿Puedes, desde tu expertise, decir algo de esto? De la posverdad no sé, porque no termino bien de entender. ¿Qué es? No entiendo cómo se puso de moda ese término. Si es posverdad o es mentira. Yo lo llamaba mentira. Se llama posverdad. Bueno, claro. A ver. ¿Qué dice la teoría de la comunicación? A ver. Dice que en realidad, por ejemplo, con la diferencia entre lengua y discurso, es sencilla. La lingüística tradicional de Saussure sostenía que el movimiento de la lengua se producía por el habla, que era la apropiación individual de la lengua. La lengua era un hecho social. El discurso, la idea de discurso asume que el hecho social de la lengua no depende para su movimiento de una apropiación individual que es el habla, sino que la apropiación también es colectiva y que el movimiento de los discursos es lengua y habla al mismo tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Haciendo una simplificación un poquitito, pero como que la lengua no es algo completamente, es inherentemente inestable y depende de la interpretación del contexto. Ajá. Y eso es lo que yo lo ligo con la cuestión de la biología molecular y que es bastante sencillo de entender. Si las proteínas interpretan porque tienen en relación un contexto. Uh-huh. Ese contexto es cambiante. Por lo tanto, todas estas cuestiones que se hablan de epigenética, esto es que el ADN no lo determina todo, claro, es algo que se relaciona íntimamente con la problemática de los discursos sociales o ya con la vieja teoría de la información, que incluía al referente o al contexto como medio de reinterpretar, con el medio de repensar el mensaje y la posición de emisión. Un mismo mensaje, claro, repensado según el contexto. Ahora, ¿cómo pensar con esto, ¿no? Esto es ligando lo que habíamos hablado antes de la tanda de la biología molecular a lo que pasa hoy. A mí me parece, en cierta manera, no misterioso, pero muy sorprendente. Uh-huh. Me parece que estamos en un momento en el cual nosotros, formados en comunicación y formados en un estilo mediacéntrico, esto es pensado en función de los grandes medios y los grandes intereses de los medios, uh-huh, deberíamos prestarle atención a lo que dice Jaime Durán Barba. ¿Lo que dice o a cómo lo dice? A toda su teoría. Ajá. Porque el tipo está vislumbrando, a veces vende humo, pero me parece que hay algo que el tipo está pegando, y con ello el gobierno y eso, en que que cierto control de la opinión pública pasa, no tanto por las redes sociales, o sea, por las redes sociales como objeto inmediato, pero como objeto mediato, como un objeto más atrás, cierta construcción algorítmica, cierta construcción de patrones, que son patrones de conducta o de opinión, la verdad que no sé, pero que no están gobernados tan claramente por una formulación ideológica en bloque como la de los medios. O sea, como que, la verdad, yo dejaría de estar echándole la culpa a Clarín todo el tiempo de todo lo que pasa, porque no... No va por ahí. No va solo por ahí. Decir que no va por ahí es fuerte. No va solo por ahí. Y que hay una construcción de un tipo de opinión pública que es diferente, no hay ninguna duda. Está claro. O sea, esta misma idea que decíamos de ensayo y error. Sí. Lo pueden ensayar. O sea, no lo pueden ensayar. Está probado. Es una tecnología de gobierno probada por Macri, el gobierno de la ciudad, que ahora la llevó al gobierno nacional, que es de algún modo la de tan... La opinión pública no está ordenada según... Está ordenada como una cuestión variable en la cual vos podés, no sé cómo decirlo, pero mover los significantes de manera más rápida de lo que pensamos nosotros. Digo, nosotros, asumo nosotros los que estamos acá y supongo que parte de la audiencia, que uno piensa que hay como formulaciones o construcciones ideológicas más o menos sólidas, que uno sabe, que nos reconocemos en una cierta idea de lo que es la sociedad, el papel que el Estado debe cumplir. Claro, entonces, sí, esas cosas, más teórica, pensamos que hay cosas muy coherentes y hay cosas que... Y lo que demuestra la opinión pública es increíblemente incoherente. Sí. Y nosotros... Podemos seguir diciendo, me parece que el peor discurso con esto es decir que la gente es tonta o que bueno, qué sé yo, o vota en contra de sus intereses, o ese tipo de cosas. Me parece idiota en sí eso. Me parece que es ridículo porque estamos en la misma sociedad, ponemos la urna en el mismo lugar, vale un voto cada uno, entonces tenemos que pensar qué es lo que está pasando, cómo se está construyendo la opinión pública ahí. Esto no tiene que ver con la biología, pero vos me preguntaste eso. No, está perfecto, porque estaba pensando en lo que decías antes respecto de cómo el contexto modifica determinadas interpretaciones del discurso, ¿no es cierto? Entonces, el mismo discurso puede ser interpretado de distinta manera si vos estás en un ambiente donde no hay ninguna necesidad insatisfecha que si estás en un ambiente donde sí hay necesidades insatisfechas. Lo mismo pasa en la biología. Hay bichos que van a expresar proteínas y viven en un ambiente sin agua, y ese mismo bicho en un ambiente donde llovió expresa otras proteínas. Tiene las dos posibilidades, sí las tiene, pero el contexto determina qué es lo que se va a expresar y por ende cómo se adapta ese bicho. Nosotros venimos a ser los bichos en este asunto del discurso, ¿no? A mí me preocupa que no estemos pudiendo interpretar qué es lo que pasa, porque mientras tanto ciertas ideas que son exclusivas y no inclusivas avanzan y avanzan y avanzan, y nosotros nos quedamos pensando en qué modelo, cuál es la teoría, cómo se hace. Me la verdad que me dejás con un nudo en la panza, Manolo. Bueno, pero qué interesante este intercambio, la verdad. A mí me queda mucho siempre por preguntar. Finalmente un bio-bio con un baobab, diría una de nuestras productoras, Caro, que está acá cerquita, que está acá nomás filmando lo que decimos. Los bio-bio seríamos todos los que hacemos ciencias duras, y los baobab serían todos los que hacen humanísticas o blandas o como le quieras llamar. Bueno, ¿no? Pero interesantísima la entrevista con Pablo Rodríguez. Alucinante, la verdad. Tenemos que ir cerrándola. Y para cerrarla, le vamos a pedir que presente y nos diga por qué eligió el tema musical Siempre Acampa, de Peligrosos Gorriones. Bueno. Es una reivindicación para uno de los mejores grupos del rock nacional, que se llama Peligrosos Gorriones. Epa. Uno de los más grandes y uno de los más grandes músicos y poetas que ha dado el rock nacional, que es Francisco Bochatón. ¡Qué grande! Vamos entonces con el tema. Gracias por tu visita, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Manolo. A ustedes. Muchas gracias. Acá en el sur, las playas. a la carta. Seguimos en La Ciencia Cierta y en este mini segmento vamos a incorporar a la mesa a una de las productoras del programa. ¡Epa! Que está en el aire, en este momento va a estar al aire. Bienvenida, Paula Lenguita, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, le contemos a los oyentes, Paula es una de las productoras junto a Carla Borria, que la tenemos del otro lado del vidrio, y a Carolina Justo, que está por allí charlando con nuestro siempre invitado está, Pablo Rodríguez. Siempre. Pauli, estamos acá para... nuevamente hablar del conflicto CONICET, por ponerle una sola palabra. Pero, ¿qué pasó ayer, qué está pasando hoy en relación a la no incorporación de los 500 investigadores que fueron doblemente recomendados a finales del año pasado y, sin embargo, por cuestiones presupuestarias, no se les hizo el ingreso correspondiente? Bueno, la situación es gravísima. La situación es que ayer hubo una reunión, la mañana, una reunión que estaba pensada como una reunión para ajustar algunos detalles justamente de este acuerdo que se había logrado a partir del conflicto de diciembre, un acuerdo que significó en los hechos cierto traslado de los trabajadores que habían concursado por un año, como sabemos, el ingreso del CONICET, y finalmente quedaban sus puestos de trabajo vinculados con las universidades de diversas provincias. Sin hablar de que esta, digamos, esta instancia de negociación significó para muchos de ellos ciertas pérdidas de derechos, ¿no? Sobre todo la estabilidad laboral. Incluso hay un riesgo de que alguno de ellos pueda perder el cargo, ¿no? Que se absorbería en función de esta propuesta de un cargo similar, que es de JTP exclusivo, pero JCP aún... No. No, JTP, ¿no? JTP exclusivo. Jefe de trabajos prácticos, ¿quiere decir eso? Sí, digo, es muy grave porque todos estos meses fue mucho el esfuerzo para lograr que finalmente los compañeros pudiesen ingresar a algún organismo del Estado, esto es a las universidades públicas, y el día de ayer en la reunión... Justamente a raíz de terminar de acordar estos puntos específicos y estos detalles del acuerdo, lo que se hizo fue instalar un artículo que ponía, generaba una incertidumbre respecto al seguro financiamiento de estos traslados y estos nuevos puestos y estos nuevos contratos. Bueno, la situación, además de muy incómoda, ¿no? La tensión que hubo en esa reunión, fue que finalmente se bajó, se constituyó en una asamblea y la definición fue tomar nuevamente, hacer una ocupación pacífica del edificio del MINCIT. Y bueno, los compañeros siguen ahí. Estuvimos algunos de nosotros a la mañana, bueno, Nacho creo que también estuvo estuvimos, a la tarde. Estuvimos. Y la situación es muy de mucha inestabilidad, de mucho dramatismo para tanto esfuerzo, tantas gestiones, tantas reuniones y sentir... que estamos en el punto cero, ¿no? Sentir que estamos en diciembre del año pasado. Vale recordar, y esto es lo llamativo, ¿no? Hoy lo comentábamos o tuvimos oportunidad de comentar los distintos integrantes de científicos y universitarios autoconvocados en programas de radio que nos llamaron cuando se enteraron de esto, que una de las cosas que firmó el propio ministro en un acta, que es un documento válido que se refrendó hace 9 meses cuando la primera toma del ministerio, se hablaba de respetar la estabilidad laboral que tienen los cargos del CONICET que estos 500 compañeros habían concursado y ganado. Y que eso fue algo que el ministro refrendó con su firma y que ayer en esta reunión, cuando aparece esto de que no había reaseguro para la financiación de estos cargos, aparte de que esos cargos se concursarían dentro de 2 años, etcétera, La respuesta de los funcionarios fue: nosotros no tenemos capacidad de decisión para modificar esto. Modificar algo que ya había sido firmado y que están de alguna manera violando. Digo, es ofensivo. Esto es lo que hace que sea tan dramática la situación. Es ofensivo porque hubo una confianza. Cuando uno firma un documento hay una confianza en la palabra del otro y en la palabra escrita, ¿no es cierto? Y de repente, 9 meses después, es como el juego de la oca, vuelve al inicio. Es muy loco esto, ¿no? Sí, básicamente es como decís, Rox, el problema que tenemos es de mucha incertidumbre para estos compañeros que, como vos bien decís, concursaron, tienen legítimamente ganado ese puesto de trabajo, aceptaron las condiciones que de alguna manera le impone el Ministerio por el ajuste que significa en el presupuesto a nuestro sector. Y aún así, al día de hoy, después de meses de tanta gestión, de tanto conflicto, de tanta participación, no hay garantías de ningún tipo. Estamos en un nivel de irresponsabilidad, hay que decirlo, por parte del Estado, respecto a estos acuerdos que se firmaron en su momento y que no tienen ningún respaldo, ningún reaseguro para que efectivamente... Debemos decir también que este acuerdo se cierra a fin de este mes. Claro. La situación es muy dramática para estos trabajadores. Y quiero decir, yo sé que los oyentes siempre nos escuchan y saben cuáles son nuestras condiciones de trabajo, nuestro nivel de formación estrictamente específico en determinadas líneas y en determinados lugares, que estos trabajadores tienen, no pueden quedar en el vacío. Digo, se han formado durante años para llegar a esos concursos y hacer justamente efectivos esos concursos. Es una situación dramática la que se vive hoy en el polo, es una situación de mucha incertidumbre y de mucha irregularidad por parte del Estado. Esto me parece que tenemos que poner el acento en esta situación, porque ahí es donde está la gravedad de lo que está sucediendo, y por eso el acompañamiento de la comunidad toda, hoy había desde becarios hasta investigadores principales acompañando esta medida de fuerza, ¿no? Ahora cada vez se oye más, con más fuerza, algunos tenían dudas, se pide la renuncia de Lino Barañao, cada vez con más fuerza, ¿no? Porque algunos tenían dudas, dicen, bueno, es que lo que va a venir después quizás sea peor. Entonces aparecen ahí las dudas y, bueno, conformémonos con Lino Barañao, que viene de la gestión del gobierno anterior. Pero da la sensación que se ha llegado a un punto límite en el que ya este ministro tiene que dar un paso al costado. Sí, varias cosas para decir en ese sentido. La primera es que la salida de esa reunión, los compañeros en asamblea pidieron 48 horas de cuarto intermedio, digamos, para que resuelvan efectivamente el problema del financiamiento. Ese artículo tal y como estaba plasmado en el papel. No nos dieron ese plazo. En los hechos, hoy no tenemos claramente una nueva reunión. Por eso quiero decir también que hoy a la mañana se presentó una nota de todas las organizaciones que participan, como también se hizo una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, de todas las organizaciones que participan en la mesa de seguimiento, y se llamó, y quiero decir acá hay un acento puesto en que se llamó una reunión conjunta entre funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y funcionarios del Ministerio de Educación. Porque acá está el problema, ¿no? Y respecto a lo que decías del ministro, y sí, alguien tiene que hacerse responsable de esto que señalábamos como incertidumbre y como irresponsabilidad del Estado, ¿no? Claramente. Y la otra cosa que vale la pena aclararle a nuestros oyentes, aunque yo sé que la mayoría lo saben y que hoy lo refrendábamos también contando esto en distintos medios, es que este no es un problema de solamente cada uno de los 500 trabajadores que quedan afuera, sino que es un problema de violación de la palabra escrita y de la palabra, inclusive del presidente, que habla de un apoyo a la ciencia y la tecnología a estos compañeros, además del esfuerzo individual de cada uno por formarse, hay una inversión del Estado muy importante en la formación de grado y de posgrado, porque todos fueron a universidades nacionales, todos fueron becarios del CONICET, doctorados, aprobaron el concurso de CONICET y están en veremos. Es decir, afecta al sector, afecta a una política soberana de ciencia y tecnología, afecta mucho más que el problema individual de cada uno, sin ser eso menor, ¿no es cierto? Bueno, ayer lo decía un compañero en un programa de radio, creo que salió en vivo a la noche desde ahí, este vaciamiento del sistema científico supone una pérdida de recursos, porque no nos olvidemos que en nuestro caso hay mucha inversión de recursos materiales y recursos humanos puestos en la formación de un investigador y puestos en la formación de un doctorando, digamos, que hace las veces, es la antesala a la investigación, a ser un investigador financiado por el Estado. Esto es lo que estamos perdiendo también. No solamente, como bien vos decís, determinados puestos de trabajo de estos compañeros, sino que se está perdiendo, creo que un compañero ayer lo decía, como un cacho de la ciencia, ¿no? Estamos perdiendo un enorme caudal de recursos acumulados en inversión por años de estos científicos en la Argentina. ¿Y sabés qué pasa, oyente? Y con esto vamos a ir a una pausa. Nosotros ya pasamos por acá, la Argentina pasó por acá, porque si no, busca, googlea lo que quiere decir fuga de cerebros. Estamos a la puerta de eso nuevamente y ya sabemos cómo termina. Termina mal. Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios.

Y estamos acá otra vez en el programa A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y como te habrás dado cuenta, oyente, hoy viene un programa bien llenito de cosas súper importantes a las cuales atraviesa la dinámica de la realidad. Estamos en este momento con nuestras invitadas para la editorial, la doctora Mercedes Lisca, que es etnomusicóloga, que va a introducir la editorial de hoy juntita con el segmento de La Posta de la Ciencia, donde tenemos otras dos invitadas de lujo también, a las que la doctora Lisca, Mercedes, para los amigos, va a presentar. Bienvenida, Mercedes, bienvenidas. Por favor, te paso la posta a vos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros hicimos un escrito colectivo que voy a compartir un poco en torno al disparador que nos sugirieron, que es el por qué investigar sobre música. Así que voy a leer un texto medio informal para que después de ahí empecemos a sacar algunas cosas. En principio nos interesa señalar algo básico. La música ocupa un lugar muy importante en las experiencias vitales cotidianas de las personas. ¿Cuáles son las bandas de sonido de nuestras vidas a través del tiempo? ¿Quién no tiene una? En ellas se inscriben diversas dinámicas de la vida individual, familiar, generacional. Pero la música siempre se comparte, conecta al sujeto con lo social. Y esto es justamente el disparador de un interés analítico. Las actividades musicales nos permiten comprender, en parte, las relaciones sociales, que además están en constante transformación, al igual que lo están las prácticas musicales, incluso la producción musical en sí, es decir, el texto. La música también nos obliga a pensar el vínculo con la industria cultural, los bienes culturales y los procedimientos de mercantilización, el mundo del trabajo, visto desde el campo del arte, la globalización, las nuevas tecnologías y el funcionamiento de las redes digitales, por nombrar solo algunas de las prácticas involucradas en un entramado complejo. Asimismo, las experiencias musicales tienen una centralidad que va variando según el contexto. No son estáticas. A lo largo del tiempo, el rol que ocupan no es el mismo y tampoco es universal. Un ejemplo, en las sociedades actuales, que se caracterizan por un proceso gradual pero constante de reorganización del trabajo, el cual se traduce en procesos de fragmentación, en la ausencia de empleos estables, en procesos de precariedad laboral, sin un ámbito de trabajo compartido. La actividad musical, entre otras, porque también se podría mencionar el deporte, por ejemplo, se constituye en un espacio que organiza la vida cotidiana, fomentando y potenciando la interacción social. Hay personas que dedican varios días de la semana para ir a bailar a las milongas, otros a participar en un club de fans, otros organizan su cotidianeidad semanal y su tiempo de ocio en función de las salidas nocturnas a determinados espacios de baile, sobre cumbia, tango, chamamé, recitales, folclore. Dichas prácticas se convierten en experiencias de gran centralidad en sus vidas, como lugares de anclaje social, construcción de espacios de contención y pertenencia, que las y los acompañan a atravesar diversas tramas vitales. Por otro lado, las y los artistas se convierten en referentes culturales que funcionan como modelos a seguir, sumando rasgos que son elegidos para la composición de la personalidad y la subjetividad, mientras otros, por supuesto, son rechazados o ignorados. Desde nuestra perspectiva de trabajo, lo que pasa en las prácticas musicales no es reflejo de lo social, sino que permite que lo social se construya allí, tome forma. Son lugares donde se ensayan y aprenden modos de comportamiento, de relaciones con los otros, formas del cortejo y prácticas vinculadas al erotismo, la sensualidad y la sexualidad. Por todo esto, creemos que la música es un objeto de estudio relevante para las ciencias sociales, al tiempo que un espacio en el cual construir y dar la batalla por el sentido. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a modo de presentación de lo que viene ahora, de la posta de la ciencia, pero nos deja pensando en muchísimas cosas que nos gustaría preguntar, pero vamos a dar pie a esta posta. Preséntanos, Mercedes, a tus invitadas en esta posta que vos vas a producir o que vos hiciste, digamos, armaste la producción para hablar de la investigación de las ciencias sociales en el fenómeno de la música en la vida de la gente. Bueno, algunos de los ejemplos que están señalados en la editorial tienen que ver con los trabajos de mis compañeras, que son Carolina Espataro, doctora en ciencias sociales, y Malvina Silva, socióloga, perdón, Carolina es comunicóloga y Malvina es socióloga y doctora en ciencias sociales. No sé si quieren contar un poco sus trabajos. Bueno, gracias por la invitación primero a los compañeros y compañeras de CIVA. Yo anoté algunas de las cosas que habíamos pensado para la editorial de Mercedes, que tenían que ver básicamente con justamente comprender los tecnicismos. Sí, claro. Comprender el rol social de la música en las relaciones sociales y en las transformaciones sociales. En particular en lo que tiene que ver con mi investigación sobre cumbia, yo me centré en dos instancias distintas, una que tuvo que ver con la producción, perdón, con la circulación y la apropiación de un grupo de jóvenes del conurbano en torno a la cumbia, cómo construían sentido en esos momentos de ocio que le dedicaban a la cumbia, en un mundo cotidiano para ellos, fuertemente condicionado por básicamente las condiciones de precariedad laboral en las que vivían, porque claramente eran jóvenes de sectores populares que no tenían demasiadas opciones de elección en una vida que podía ser marcada por zonas más formales, digamos. Entonces, en cambio, la música se constituía como en un espacio de despliegue del deseo, de despliegue de la agencia, de despliegue de la elección de cosas que a ellos efectivamente les gustaban, donde podían tramitar, como decía Mer, diferentes experiencias vitales que iban justamente desde el cortejo incluso hasta la violencia, digamos, ¿no? Que en muchos medios también trabajé en algún punto cómo se representaba eso en los medios, ¿no? Cuál era durante fines de los 90 y principios de los 2000 la representación que aparecía en los medios y durante la década del 2000 también sobre las bailantas, por ejemplo, que era como un eje que le daba de comer a muchos medios hegemónicos sobre la idea de que los jóvenes cumbieros, porque eran pobres, iban a los bailes a emborracharse y a pelearse. Una cadena de sentido, digamos, que trataba, que siempre llegaba a la conclusión de que los sujetos populares son potencialmente peligrosos porque son inadaptados, porque se construyen diversos discursos discriminadores sobre ellos. Y en la etapa actual de la investigación, en complemento, digamos, de esta, estoy trabajando sobre la producción musical. Y esto se une un poco a lo que decía Mer respecto de la precariedad laboral. La realidad es que una de las cosas que quizás yo no pensé como uno de los ejes, si bien pensé en observar sus condiciones de trabajo, pero no pensé que iban a aparecer con tanta centralidad, sí efectivamente aparece las condiciones en las que trabajan como una dimensión que es imposible de no ser atendida y la ausencia de regulación estatal, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, sobre el funcionamiento y las lógicas de contratación que tienen las productoras sobre los músicos, los que son los titulares, digamos, de los dueños de las marcas, de las bandas, que son tratadas como marcas. Entonces hay una circulación de trabajo que justamente por darse al interior del campo del arte pareciera no ser un trabajo como el resto, digamos, que debería tener normas que los regulen. Entonces ahí aparece, digamos, la dimensión justamente de la precariedad, de la imposibilidad de que haya un registro de cómo trabajan. Eso asociado justamente a cómo ese espacio de constitución de la producción musical cumbiera tiene un potencial enorme en términos justamente de la alegría que les produce, de cómo se constituye en un espacio de anclaje social, como decía Mercedes, y de construcción de sentido para ellos. Digamos que me parece, en un mundo fuertemente masculinizado, no habría que olvidar ahí la dimensión de género. Es muy interesante lo que contás y atraviesa no solamente el tema de la producción musical de la cumbia en particular, porque este atravesamiento de que el arte es algo que no es un trabajo no solamente en ese género, sino, o sea, a nadie le parece anormal, por ejemplo, que otra persona suba el tema de un tercero a Facebook o a YouTube y todos lo compartan sin pagar absolutamente nada de derechos de autor, ¿no es cierto? Cuando una producción de otro tipo, bueno, todo el mundo entiende que hay un arquitecto, hay que pagarle para que haga una casa, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa que también me resulta interesante de lo que estás comentando tiene que ver con esto de la cadena de sentidos, es decir, esto que termina siendo identificando a una determinada producción musical, como podría ser la cumbia, con una cuestión que casi parece una regla, ¿no es cierto? Entonces yo te pregunto, vos estudiás como socióloga a un grupo, una muestra de personas que hace esto, un grupo de jóvenes, decís, del conurbano, ¿cómo lo sienten ellos? ¿Cómo lo viven ellos esta especie de cadena de sentidos que se impone desde afuera, ¿no? Yo creo que hay dos dimensiones. Por un lado, el hecho de que ellos no son ajenos a esos discursos que circulan, entonces los retoman, muchas veces reconocen, y siempre apareció en un trabajo conjunto que hicimos con Caro respecto justamente de la dimensión de género en la cumbia villera, siempre aparecía la idea de la representación de la mujer como una puta, como una chica rápida, que era lo que aparecía en las letras de cumbia villera. Entonces, en entrevistas que hizo Caro y en otras que hice yo, en dos espacios distintos, nos apareció una regla. Las putas existen, hay chicas que hacen eso con los músicos de cumbia, pero no somos nosotras. O sea, siempre la necesidad de retomar ese discurso de sentido común hegemónico y colocar ese destinatario en alguien ajeno, reconociendo esa práctica, no cuestionándola. Y por otro lado, después la discriminación interna al interior del grupo, ¿no? O sea, si nosotros trabajábamos con un grupo de jóvenes que eran pobres, que vivían en un barrio popular, que estaban hostigados por la policía, que eran discriminados por sus propios padres muchas veces porque la jerarquía etaria también aparecía, entonces, ¿qué hacían ellos? Reproducían esa jerarquía, por ejemplo, con los hijos de los paraguayos o con los hijos de los bolivianos del barrio. Entonces, siempre la necesidad de que si a ellos se los marcaba como los consumidores de una música de negros, siempre existía la necesidad de buscar uno que era más negro que ellos. Y en ese caso, ese espacio lo ocupaban los bolivianos y los paraguayos. Entonces, después hicimos un trabajo de campo sobre los bailes de cumbia, lo que asistían las comunidades bolivianas y paraguayas, para ver cómo se construía la identidad ahí. Para tratar justamente de contrastar entre las supuestas, todo esto entre comillas, bailantas argentinas con las bailantas étnicas. Bueno, y ahí, bueno, resultados interesantes para contrastar, digamos, y para poder comparar ambos mundos simbólicos. Wow, mucha tela para cortar, ¿no? En estas investigaciones, así que atraviesan el tema del arte y el tema social. ¿Y qué podés contarnos? Sí, Caro, contanos un poco tu trabajo de doctorado. Bueno, gracias por la invitación. Lo que yo tengo para contar se vincula mucho con la editorial que leyó Mercedes y con el trabajo de Malvina, porque de hecho es una investigación que hacemos de manera colectiva, compartiendo las preguntas, los interrogantes y el tipo de abordaje, ¿no? En las ciencias sociales, que siempre es una construcción. Yo comencé trabajando con Malvi sobre cuestiones vinculadas a la cumbia, viniendo desde la comunicación. Me interesaba en ese momento, el 2004, por ahí, en donde la cumbia villera estaba, digamos, en un momento de mucha difusión, analizar cuáles eran las representaciones sobre los sectores populares en la cumbia y también cuáles eran las representaciones de las mujeres, en la medida en que la cumbia villera ponía en escena una sexualización de las mujeres jóvenes y un erotismo muy novedoso en términos del modo en el que lo planteaba, ¿no? También fue un género musical muy denunciado en ese momento por esa explicitación de lo sexual. Y luego, entrevistando a jóvenes que escuchaban cumbia villera, lo que aparecía una y otra vez es que ellas preferían la música romántica, ¿no? Decían, nosotras preferimos escuchar música romántica por el modo en el que construye las relaciones entre varones y mujeres por el modo en el que nos trata, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí surgió, digamos, la posibilidad de hacer un trabajo de campo con un grupo de mujeres de diferentes edades y diferentes pertenencias de clase que se reunían una vez por mes en Buenos Aires, nucleadas a partir de su gusto por Ricardo Arjona, que es un cantante de música, bueno, pop melódica, que viene sosteniendo su carrera a lo largo de más de 20 años, ¿no? Y lo que permitió ese trabajo de campo, que fue una etnografía durante 3 años, fue ver de qué modo la música era un vehículo que permitía tramitar en estas mujeres cuestiones muy importantes de su vida, cuestiones vinculadas a sus ciclos vitales, a los duelos, a las alegrías, a los nacimientos, al amor, digamos, no solamente en este grupo, sino en general. La música es muy importante para acompañar los ciclos vitales de las personas. Bueno, sigue siendo con mucha tela para cortar esto. Vamos a ir a una pausa, que tenemos que ir de la radio, y volvemos con la posta de la ciencia, la música en el contexto social. Si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas con ustedes, Rudimento. Wow. Rudimento. Bueno, y ¿sabes qué? Me engañaron de la producción, porque yo pensé que seguíamos con la posta de la ciencia y resulta que no, que lo tenemos a Rudy por teléfono, lo cual me encanta. Por favor, alguien que venga a cortar un poquito la densidad, súper interesante, pero densidad al fin, del día de hoy. Hola Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Mira, yo no sé si voy a poder cortar o no la densidad, pero sí seguramente le voy a poder aportar un poquito de confusión. No sé si sirve. Bueno, viste, venimos así. Venimos que así, ¿no? Venga. Pero vos sabés que, claro, porque, mira, viene con varias confusiones. Por un lado, por ejemplo, hay muchos que creen que el gobierno está usando el caso Maldonado para ocultar lo que está pasando en Miami, viste, por ejemplo, ¿no? Y hay otra hipótesis que trabajan los servicios, que es que Irma es un nombre de origen mapuche, ¿viste? Están laburando con ese tema, y estamos en una época muy complicada, porque viste que estamos después de las PASO, pero antes de las elecciones, las que valen, ¿no? Sí. Es como que estamos en la película y nos mostraron el tráiler, la cola, y falta el original, y todavía se pueden modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Después, ¿vos me decís, claro, me prometés sí, que se pueden modificar? No, sí, lo que no quiere decir que sea para bien lo que se pueda modificar. Están viendo, si fuera una película esto, están viendo qué salió bien, qué salió mal, y sobre todo, qué escena hay que sacar de la película para que el público no salga corriendo de la sala a vomitar al baño, digamos, ¿no? Pero claro, porque es una película, medio, ¿no? Si fuera, es más, hay quienes comparan este gobierno con el de la Rúa, y si se refieren al plan económico, quizás no están del todo errados. ¿Sí? Entonces, un afiche de para publicitar este gobierno, podría decir, de los productores de blindaje, mega canje, endeudándose hasta el escroto, y si hay pobreza que no nos importe, llega ahora cantando bajo la lluvia de inversiones, ¿no? Pero hay sí una diferencia, que es que si el presidente ahora dijera, dicen que estoy aburrido, no se le creería a nadie, ¿no es cierto? Miren que le creyeron cada cosa, porque le creyeron que no iba a devaluar, le creyeron que no iba a cerrar fábricas, le creyeron que el dólar iba a estar cerca de los 10 pesos, dijeron si hacían las cosas bien, esto lo dijo Pratt Guy, el dólar va a estar a 10, si hacían las cosas mal, iba a estar a 16, está casi 18, así que deben haber hecho las cosas malísimo, pero bueno. Después dijeron que nadie iba a perder lo que ya tenía, el puesto de trabajo, por ejemplo. Después dijeron que nadie, que no se iban a conculcar ningún derecho, por ejemplo, a manifestar libremente sin ser reprimido. ¿Sí? Después decían que se iba a terminar con la corrupción. En realidad, no es que se haya terminado, parece que se la llevó a Panamá sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Después decían que se iba a mantener el fútbol para todos. Bueno, acá hay un concepto que quizás algún lingüista ahí me lo pueda explicar, porque el tema es que no es que haya terminado, no es que no haya más fútbol para todos, sino que cambió el concepto de todos, ¿no? O sea, viste que ellos en general... Claro, cuando, hay algunos más todos que claro, otros. Exactamente, digamos. El concepto de todos es... Cuando dicen todos vamos a estar bien, se refieren a algunos. Cuando dicen todos tienen que pagar, se refieren a otros. Y siempre estamos hablando de todo, digamos, ¿no? La otra idea es que dijeron es que iban a ayudar a las pymes. Quizás las están ayudando a que cierren mejor, digamos, ¿no? También se decía que se iba a escuchar a todas las voces, y no se estaban refiriendo a alucinaciones, sino a todas las voces que digan exactamente lo mismo. Después también se habló de que iba a haber libertad de expresión, pero seguramente la expresión no se refería a expresar, sino a exprimir, ¿no? Ese fue parte del problema. Entonces yo, con todas esas creencias, realmente creo que estamos, insisto, viviendo un tiempo confuso, y yo la verdad que no puedo hacer otra cosa que sumarme a la confusión general, pero quiero aclarar que todavía no me enfrenté de planta ni traje televisores de ninguna parte. Bueno. Lo cual es una gran cosa. ¿Podríamos decir, digamos, como corolario de lo que vos planteaste, que a todos los enunciados del actual presidente les faltó el subtítulo o algo por el estilo? Le faltaban subtítulos, sí, es posible. Igual hay algunos canales que se los agregan, no solo a los que dice el presidente, sino a los que dicen todos los demás, ¿no? Sí. Esta es una cosa que es así, así como podríamos decir que están avanzando, porque digamos de Maldonado pasó un mes y ya están trabajando, ya el gobierno, digamos el macrismo, el poder, en cambio para preocuparse por Julio López, ese mismo macrismo tardó 10 años, ¿te diste cuenta, no? Sí, ahora claro. Están todos muy preocupados, ¿no? Cuando la gente habla de Maldonado responden qué pasó con López. Y uno tiende a pensar que ha sido gente parecida a la que hizo una cosa y la que hizo la otra, ¿no? Pero bueno, esto quizás, bueno, es una opinión en todo caso. Pero valen estas opiniones porque sí, nos dejan pensando también desde el humor. Y además, Roxana, la realidad es que cuando uno pregunta dónde está Santiago Maldonado, cosa que estamos muchos preguntando, y nos preguntan por López, los que nos preocupamos por Maldonado también nos preguntamos por López, no es muy distinto, ¿no? Yo creo que no es muy distinta la gente que se pregunta y tampoco muy distinta la gente que podría tener la respuesta, ¿no? Desafortunadamente sí. Bueno, Rudy, la verdad que súper gracias como siempre por esta participación tuya y esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Nos encontramos el miércoles que viene. Igual los que me quieran encontrar durante el fin de semana, ¿sí?, el viernes a las 20:30 me pueden encontrar haciendo un monólogo a la gorra y presentando el libro en Palermo K, que esto es Nicaragua, el 4300, entre Araos y Scalabrini, ¿sí? ¿El viernes a qué hora? Este viernes a las 20:30, entre las 20 y 20:30, en Palermo K, que es en la calle Nicaragua, entre Scalabrini y Araos, bueno, 4300. Entonces, ¿sí? Los espero allí. Gracias, Rudy, ahí estaremos. Un beso. Dale. Y un abrazo muy grande. Un beso y un abrazo para ustedes. Chao. Hasta luego. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto?

Ahí, Caro, estaba diciendo algo que podíamos retomar. Perdón. Retomando algunas de las cuestiones que vos estabas diciendo al final, estaría bueno. Vos venías diciendo lo de Arjona y el club de fans y cómo ese espacio generaba un montón de experiencias colectivas en torno a la música. Sí, porque, a ver, una pregunta que nos atraviesa, digamos, a las tres es ¿por qué ciertas músicas son masivas y por qué ciertos artistas permanecen en las vidas de las personas durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Podemos pensar a Arjona circunstancialmente, pero podemos pensar, por ejemplo, a un artista local, Sandro, ¿no? Que mantuvo una carrera durante más de 40 años con un grupo de seguidoras y de fanáticas muy fiel y que atravesó muchas décadas de la vida de ellas. Crecieron con él, ¿no? Les y distintas generaciones que compartieron ese gusto. Les recomiendo que busquen en YouTube un video que se llama Sandro y Carmencita, en donde lo que aparece es una mujer grande siendo seducida en una escena de seducción, digamos, muy tierna, por Sandro en el escenario y cantándole una canción. Digamos, eso se repite en muchos artistas de la música popular. Por ejemplo, ¿de qué modo se tramita la cuestión etaria y de género, que es una cuestión que también cruza nuestras investigaciones? Arjona tiene una canción muy conocida, Señores de las Cuatro Décadas, que es cuestionada por sexista, por machista, por considerar que las mujeres de cuatro décadas son viejas o tienen grasa abdominal, etcétera. Pero para muchas de sus seguidoras esa es una reivindicación del erotismo en una edad en donde la juventud ya pasó, digamos. Pensemos que la juventud, la etapa dorada de la vida, digamos, la construida como la etapa más erótica de las mujeres, digamos, ya pasó, y sin embargo lo que hay es una reivindicación de esa mujer, digamos, madura, que tiene la capacidad de seducir a un hombre joven y eso es muy reivindicado por sus seguidoras, no por todas, por supuesto que también hay muchas que lo critican, ¿no? Pero a mí me interesó el trabajo de las, digamos, los intereses de las mujeres en relación a la música, y Mercedes lo que está haciendo es una línea que tiene más que ver con las mujeres como productoras musicales, ¿no? Sí. Igual una cosa que quería retomar de lo que vos estabas diciendo es que vos señalabas algo de que hay un prejuicio respecto de una canción o de un artista, y ahí es donde aparece algo muy fuerte en la música, muy intenso, que son todas estas jerarquías valorativas en torno a cuál es la buena música, la mala música, cómo se defiende, desde dónde se defiende eso, qué cosas están en juego en torno al consumo musical y por qué se generan discusiones y debates tan acalorados en torno a eso. Y aparte, quiénes son los sujetos autorizados para decir cuál es la buena y la mala música, claro. cómo se construye la jerarquía y el prestigio en torno a quién puede intervenir para decir que Arjona, la cumbia o ciertas versiones de la música pop o del tango son malas músicas, digamos. De hecho, Malvina señalaba cuáles son las cadenas de sentido que se arman alrededor de quienes eligen cumbia o cumbia villera, digamos, que tiene que ver con una estigmatización de esos grupos sociales. Y en el caso de la música romántica, de las mujeres también hay una estigmatización, ¿no? De música de mala calidad, comercial, de mujeres que no tienen capacidad crítica de observar que un varón les está diciendo que tienen grasa abdominal, etcétera. Y lo que sucede cuando vos te vinculás con esas audiencias es que hay otra significación de esas mismas letras y que son utilizadas para tramitar otras cuestiones de la vida personal. Ajá. ¿Sí? E incluso, digamos, en cuestiones de género, cuando vemos el movimiento del Ni Una Menos, digamos, y la capacidad de interpelar a públicos muy amplios, que no tienen que ver solo con la militancia feminista, lo que podemos observar ahí es que probablemente estas mujeres reconocieron algunos de los lemas del feminismo también dentro de las industrias culturales, ¿sí? Y utilizaron a la música también como un tiempo propio, ¿sí? Como un momento para ellas mismas, un uso del tiempo que tenía que ver, en el caso de las mujeres con las que trabajé yo, con Arjona, y también las mujeres que trabajó Malvina, que iban a los bailes del conurbano, con un momento de decidir en qué usar el tiempo y de qué modo construirse su propio momento de placer al margen de las demandas domésticas, ¿no? Que también es un uso de mucha autonomía para ciertas mujeres que pueden tomar distancia del hogar en un momento determinado de la semana. Bueno, ese es un punto en el que las tres compartimos, que no es cualquier música la que, digamos, sobre la cual indagamos, sino que tiene que ver con músicas que están devaluadas en algún punto. Y que en realidad lo que sea, la asociación que se realiza es esta, es mala música, se traduce en sujetos desjerarquizados socialmente. Entonces, intentar a través de las investigaciones, es solo un aspecto, ¿no? Analizamos esto por varias cuestiones, pero una de ellas, y que para nosotros es primordial, es reponer el punto de vista de los que la practican, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta. Cuando uno dice mala música o buena música, más allá de esta, me gustó la definición de cadena de sentidos, que puedan tener asociadas, ¿ustedes no creen que también interviene algo desde el punto de vista de cómo lo analizaría un músico, por ejemplo, que tiene que ver con esto de células muy básicas que se repiten, estoy hablando de células musicales que se repiten de una determinada manera y siempre parecido? Por ejemplo, cuando uno escucha el Despacito, que algunas científicas popularizamos como Despaciencia, no las conocemos, no sabemos idea de qué estás hablando, Roxana, no sabemos nada. Uno encuentra en el autor del Despacito que después repite las mismas células melódicas con otra letra, ¿no? Hay como si hubiera algo de una producción en serie. Y en algunas instancias, por ejemplo, uno escucha muchos temas de Gilda, hablando de la cumbia que podría estar desvalorizada, hay unas letras que son súper interesantes, pero desde el punto de vista a veces de la música o de Pocho la Pantera, que por ejemplo, que se repiten como sistemáticamente, como si hubiera una fórmula que pega desde el punto de vista de la industria cultural y entonces se repite y se repite. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, hay una cuestión y es uno para qué escucha música y que cuando hablabas de los sentidos. Ese es el paradigma de la complejidad. Por ahí pensar que lo bueno está asociado a lo complejo es un problema, ¿no? La reiteración, la fácil aprensión melódica, digo, ese paradigma de lo complejo está muy, muy influenciado en determinado sector social. Qué es lo que implica, ¿no? Del sentido de lo serio, de la profundidad, del dramatismo, hay varios elementos que eso uno es puede super analizar. Eso es súper interesante porque, por ejemplo, si lo trasladamos a la pintura, nos lo dejaría a Miró en el quinto subsuelo, ¿no es cierto? Donde un cuadro es un punto en medio del color. Y no, te pero voy a poner el ejemplo contrario también, perdón, y doy la palabra, que es muy probablemente estos músicos muy formados en lo académico, vayan a un baile, tengan que producir una música para bailar y no hagan bailar a nadie. Entonces, hay una cuestión y es que también se desarrollan una serie de competencias musicales que son fundamentales para esto, la función de la música en un contexto particular que no son valoradas desde el lugar, digamos, de la enseñanza académica de la música, pero que son fundamentales para lograr un efecto determinado. No, y una cosa más es que tiene que ver con la tradición, digamos, en la que está inscripta la música popular, que está adentro de la cultura de masas, en donde claramente la repetición y el esquematismo, como decía Mercedes, es una forma de interpelar a los públicos para que esos públicos se reconozcan en esa reiteración y puedan efectivamente construir un espacio de identificación ahí, como puede pasar con la música de todos estos artistas de cumbia, en donde se... A ver, y yo creo que ni siquiera la discusión en el caso de los artistas de cumbia es el esquematismo o la repetición. Me parece que se usa eso como argumento para un desprestigio que tiene que ver con lo que dijo Mercedes respecto de quiénes son los públicos que los consumen. Porque Manu Chao, por ejemplo, que también es un artista que está como catalogado por algunos críticos musicales como un artista que hace canciones con pocos acordes o básicas, etcétera, etcétera, está jerarquizado como un artista, ¿no? Que tiene compromiso social, entonces está ubicado, digamos, en otro espacio social respecto de, por ejemplo, los públicos de cumbia, los públicos de Arjona, los públicos de otro tipo de músicas también degradadas. Pero además también podríamos decir que desde la mirada, digamos, de la crítica musical pueden señalarse algunas cuestiones respecto de lo repetitivo, etcétera, pero en la conclusión a la que lleguemos desde ese punto de partida no permite explicar por qué son masivos, por qué son elegidos en la vida de las personas, por qué perduran en esa memoria cultural por muchas décadas, incluso de generación en generación, es un punto de partida que no nos permite dar esa explicación. Por supuesto que es válido y que hay una dimensión del análisis que tiene que ver con la estructura musical de estos artistas, pero esa pregunta yo creo que no permitiría explicar el sentido social profundo que tienen en la vida de ciertas culturas. Bueno, doctoras, comunicólogas, especialistas, etnomusicólogas, les agradecemos enormemente a Mercedes, a Malvina y a Carolina el haber participado de este programa, todo lo que nos vinieron a contar y todo lo que nos deja pensando. Tenemos que ir rapidito a un separador. Gracias. Muchas otra gracias vez gracias por gracias. Haber estado acá. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y volvemos con A Ciencia Cierta y en este momento tenemos un segmento de entrevista telefónica con el doctor Roberto Salvareza, que me parece que está en el aire. Buenas noches, Roberto, un gustazo tenerte con nosotros en el programa. No, por favor, es un gusto para mí estar con ustedes, acompañándolos. Bueno, la verdad que nos gustaría preguntarte muchísimas cosas en tu condición de ex director del CONICET y también de candidato. Es la primera vez que un científico es candidato a diputado, y estoy hablando de un científico con una carrera activa dentro de la ciencia, ¿no? Porque hay otros científicos que han sido candidatos, pero el caso tuyo es muy particular. Pero la primera pregunta que nos sale hoy tiene que ver con el conflicto que se reedita nuevamente y de manera muy preocupante en el CONICET y en el Ministerio de Ciencia y Técnica con la toma que estamos atravesando. Sabemos que estuviste ahí. Contanos un poco cuál es tu mirada hoy de lo que está pasando. Bueno, mirá, yo creo que el conflicto está de alguna manera derivando tal como se preveía, ¿no? Mm-hmm. Porque desde un principio no hubo una voluntad de que esto fuera una solución real al problema, sino que en realidad fue un emparche que llevó adelante el ministerio ante el conflicto de diciembre pasado. Claro. En realidad, la primera decisión que tomó este gobierno y el ministro fue dejar fuera del sistema en marzo de 2017 a todos aquellos que no tenían el cupo, ¿no? Sí. Ese cupo había reducido en un 50%. Claro. Esa era la decisión. Luego, con la toma, la posibilidad de que los científicos pasaran la Navidad tomando el ministerio, el ministro buscó un salvavidas y dijo que los iba a reubicar y firmó que iba a ser con las mismas condiciones laborales y salariales. Claro. Laborales me refiero a la estabilidad. Sí, sí. Bueno, sí. Y vos sabés que durante todos estos 10 meses, que van desde el conflicto hasta el día de hoy, sí, poco se avanzó en esto, se logró este convenio que hace el Ministerio con el CPU, pero que lejos está de cumplir con lo que el ministro había firmado en diciembre para salir del conflicto que él mismo había desatado. Sí, esto es lo que es llamativo, ¿no? Que se vulnera la palabra empeñada, no solamente desde el punto de vista de lo que se dijo, sino de aquello que se escribió y se firmó. Y en este sentido es terriblemente ofensivo que nosotros también como investigadores estemos discutiendo en los institutos un supuesto plan estratégico para el futuro CONICET, cuando las contradicciones entre lo que se leen y lo que está haciendo el ministerio son tan flagrantes, ¿no es cierto? Eso está muy claro, ¿no? El ministerio incumple su palabra y en ese marco de incumplimiento y de contradicciones que son más que evidentes, ¿no? Porque escuchamos al ministro decir que no hay recorte cuando todos los investigadores sabemos que redujeron los subsidios a la mitad, cuando no hay llamados para técnicos, claro, cuando no hay posibilidad de que ingresen administrativos, cuando vemos que el año que viene se va a reeditar esta situación de que vamos a perder jóvenes científicos, y confronta con la realidad, ¿no? La discusión, el ministro diciendo no hay recorte, confronta con la realidad que yo te digo de todos, claro, estos temas que son verificados por cualquier investigador, independientemente de cuál sea su posición política. Esto es claro, sí, esto no tiene que ver con cuál es la elección partidaria de cada quien, sino con constatar una realidad de ajuste y de recorte, que también se explicita, o sea, el discurso desde el ministerio es los científicos tienen que ubicarse más, menos en el CONICET y más en las industrias productivas, y resulta que las industrias productivas, conocimiento intensivas, también se están cerrando, ¿no? Sí, ese es otro tema también que, digamos, que muestra, si vos querés, la pérdida de rumbo, ¿no? Porque en realidad si hubiera alguna coherencia, hasta la podríamos discutir, pero acá no hay coherencia, porque vos podés decir que querés llevar al sistema productivo cuando el país marcha en un proceso de desindustrialización muy avanzado, ¿no? La verdad que cuesta pensar al sistema productivo argentino, al sistema tecnológico industrial, que tenía sus posibilidades de articulación entre el CONICET, con INVAC, con CONEA, con FADEA, que era, sí, con fabricaciones militares, que era, sí, donde íbamos, habíamos firmado los convenios en los últimos años, la creación de ITEC, esos proyectos desde el Estado se caen, ¿no? En ese contexto es muy difícil pensar investigadores integrándose a un aparato productivo. Por otro lado, lo que sí parece que es la apuesta, porque está el tema del emprendedor, ¿no? El tipo individual que va, sí, a conseguir capitales de alguna manera misteriosamente van a aparecer en esta plataforma mía que han hecho y donde van a lograr el consorcio del investigador con su ángel benefactor que va a sacar se va a salir de la LEVAC para poner la plata, claro, en el sistema, en los proyectos de riesgo, ¿no? Claro. Esa es la mirada que la verdad que es casi hasta infantil, pero bueno, también hay que tener en cuenta que difícilmente tengan un discurso posible en medio de un ajuste. Creo que todo esto es humo, todas estas iniciativas, sí, son humo para ocultar la realidad. El sistema es ajustado por un problema de achicar el déficit fiscal, y el presupuesto 2018 lo vamos a conocer el viernes. Yo tengo, claro, algún dato del INTA donde nos muestran que tiene un recorte importante en lo que es ciencia y tecnología. Sí. Vamos a ver si esto se verifica, pero creo que el viernes vamos a saber qué nos espera para el año que viene, y lamentablemente uno puede pensar de que vamos a marchar también en la misma línea, ¿no? Ahora, como candidato a diputado por Unidad Ciudadana ahora, Roberto, yo te pregunto, ¿no es un poco suicida en este momento para el gobierno estar haciendo esto en el Ministerio de Ciencia y Técnica, estar largando un presupuesto que seguramente va a venir recortado, estar propiciando de alguna manera una fuga de cerebros, porque lo que están haciendo es expulsando a gente altamente formada del sistema científico y tecnológico nacional? Digamos, ¿qué tendrías para decirle a aquellas personas que vos como director del CONICET tuviste de alguna manera parte de los destinos de las decisiones del CONICET junto con todo el directorio bajo tu responsabilidad y que van a votar en las próximas elecciones de octubre? Bueno, para mí es muy claro, ¿no? En realidad digamos, el proceder de hoy está claramente centrado en que sienten que hay cierta impunidad para su accionar, ¿no? Uh-huh. Me refiero a que piensan que no van a tener un costo político en este. Bueno, perdimos del aire al doctor Roberto Salvareza, ex director de presidente, perdón, del CONICET y actual candidato a diputado, además de investigador del CONICET, actual candidato a diputado por Unidad Ciudadana. Lamentamos mucho este corte de comunicación, pero bueno, así son las cosas acá. Y bueno, oyente, me parece que nos vamos a tener que ir despidiendo. A ver, están viendo en producción si pueden volver a comunicarse con el doctor Salvareza, pero me parece que no hay manera de volver a encontrarlo. Nacho Sabatella, mi co-conductor, está lejos del otro lado del vidrio, allá en la producción. Estoy acá con las compañeras que nos acompañaron en la posta de la ciencia y con la doctora Paula Lenguita, una de nuestras productoras también. Y me parece que nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos a ir yendo. Contame, Florcita. Chau, gente. Te esperamos el miércoles que viene. Dale, y si podés, pasate mañana por el Polo Científico, apoyar el reclamo de los científicos que decidimos salir a decir qué pasa y por qué nos pasa. Y por último, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Chau. Sí, nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van a...